estrellas su hermoso resplandor. Del rugido del mar su gran poder, el tronar de los vientos de su voz, y haciendo la lluvia descender sobre la tierra, alimento tu humedad. Y he recorrido largos senderos al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor que el de Dios. Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz. Esa cruz está vacía porque vive mi Jesús está aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, yo te alabaré. Está aquí, está aquí.